Su nombre es Rosa, ella se apellida Melo, boquita rosadita caramelo. Salió esta noche a la calle a moverlo y monta la suya porque sabe que tiene cuerpo de modelo. Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Una tipa fresca, ya la locura se ofrezca y que se meta trago de noche hasta que amanezca. Voy a tratarte mal, aunque no te lo merezca. Pilosa que esta noche ando de pesca. Me puse un flow chicle pa' que tú te me pegues. Tiene cara de bandida, si lo eres no lo niegues. Me gusta diablona, que rápido lo entreguen. Se la viste en ti, mamacita, con veres. Porque si me lo rosa, la vaina es otra cosa. Pequeña pero picosa, su papel hoy es de moza. Claro que no usaba vero, pero la puse babosa. Ando en modo indecente, la noche se puso hermosa. Tiene moza pa' los que le tienen miedo, pero el flaco la destroza. Conmigo no solo en la disco goza. Esta noche voy a hacerle la silenciosa. No quiero visaje con ninguna, quiero con mi amiga. Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Personal, y sé que tú no eres millar, pero contigo siempre lo quiero rozar. Que lo sepa tu personal, que esta noche voy a llegar a ser diabluda. Tengo ganas de jugar una noche sensacional con la vista frente al mar. Un vinito para tomar conmigo, tú te ves genial en tanquita. Te ves muy bien, tanto que me hiciste a pecar. Si me lo rosa lentamente la vuelta voy a coronar. Y yo te quiero coronar, hoy te corona todo. Si no digas que no, tú me dices y nos vamos. Si nos gusta repetimos, nadie sabe lo que hacemos, pero rico la pasamos. Rosa Melo Melo, Rosy Rosa Lento. Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo, Rosa Melo, Rosa Melo Melo. Que mientras tú me lo rosa te jalo el pelo. Ya, Indica J, Caleta Music, El Puri, ok. El de la nueva vaina, Caterway Music, Indica Toño, Caleta Music, El Puri, ok. B Music.